Los caldeos, los asirios, la Roma del poder, supieron resumir mejor. Los helenos, los egipcios, los hijos de Israel, ya estaban conversando del amor. Hubo templos y ciudades solo para adorar el culto del alma y la piel. Hubo diosas seductoras y bosques para amar, y hasta la guerra hubo por una mujer. ¿Qué te podría decir desde hoy? ¿Qué ceremonia podría venerar? Siglos pesados como coliseos aplastan cualquier invención. Hay piedras, hay ruinas, oyéndome hablar, oyendo decir: te amo, te amo. Palabras que han cruzado el desierto entre dos, circundaron la tierra y volvieron del sol. Te amo. Después de pasado tanto, no puede importar que ponga un dedo en el amor. Que me guste observarte a través del cristal de un vaso dibujado con color. ¿Qué es lo que nos han dejado? Me debo conformar con la simpleza de querer. Me dedico a poner flores alrededor de ti, palmo a palmo a bendecir tu piel. El siglo XX no da tiempo a más, en su corriente se ahogan las ruinas, mas el torbellino separa momentos y hay calma y hay contemplación. Entonces las ruinas pueden escuchar, pueden sonreír. Te amo. Cuelgan de las palabras sargazos del mar. Son cristal de la nieve y sabor de la sal. Te amo. De las ruinas se levanta el amor, polvo que se respira y de nuevo volar.